Alguien que, a pesar de ser del interior, bien del interior, estuvo estudiando hasta que se graduó de arquitecto, como es el caso de Alejandro Montero, que hace un tiempito se hizo viral, como se dice ahora, porque se recibió de arquitecto y es de la provincia de Salta. Hoy lo tenemos para charlar un ratito. Lo molestamos a Alejandro, le damos la bienvenida también a la pasada. Y gracias, Alejandro. Juan Pablo Bertolini te saluda por acá. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muy bien. Alejandro, un orgullo tenerte por acá, sobre todo porque sos una persona que bien podría representar a otras muchas personas que en la Argentina se esfuerzan todos los días para estudiar, para ser parte de una universidad pública, nacional, de gratuita, de calidad, laica y todo eso que ya sabemos, pero a la que vos, como cada individuo a individuo, no le podés aflojar ni tantito así porque se te empieza a desarmar la carrera. ¿Qué es lo primero que se te vino a la cabeza, Alejandro, cuando se viralizó la emoción que le provocó a tu mamá y a vos mismo el haberte recibido? Bueno, primero gracias por todas las palabras que dijiste y en rescato de lo que estaba diciendo al principio sobre volver a los fundamentos, a lo principal de uno. Y creo a mí que me pasó un poco eso cuando se viralizó el video. Yo estaba volviendo con mi mamá para Salta y la verdad es que había sucedido eso, vinimos para acá, comimos algo rico y después al otro día ya viajábamos para Salta. Así que no me di cuenta al principio de toda esa viralización, pero cuando lo vimos ahí con mi mamá en el aeropuerto, la verdad que nos pusimos a llorar ahí de la emoción porque ahí nos dimos cuenta de lo que había sucedido, porque en el momento era todo muy fue muy rápido el festejo de acá para allá y después tiraron huevo y cosas así, uno como que no se puso a pensar lo que vivía, pero después cuando empecé a bajar un poco a tierra, digamos, de toda la emoción y de toda la felicidad, me di cuenta que fue un momento, la verdad, que muy lindo, que como decís vos, resume el esfuerzo mío, pero también de muchas personas que están en la misma situación. Che, ¿y la familia? ¿Qué te pasó, Alejandro? ¿Qué les pasó cuando te volviste para Güemes? Mira, cuando me volví para Güemes, ahí ya se sabía, obviamente, que me había recibido, ya había pasado una foto yo, y mi familia, la verdad que estaba muy contenta, además de todo el festejo y todo la celebración que siempre se hace, era como mucha emoción en los ojos de los tíos, las tías, digamos, gente, los vecinos, muy la familia, por lo menos desde todo el tiempo que estuve en la casa de mi mamá, hasta que me vine estaba llena de gente, todo el día, todo el tiempo. Así que imagínate la alegría que tenían. Bueno, difícil para mí, me quedé sin preguntas, Alejandro, yo nada más quiero escucharte, ¿viste? No, se me rompió acá el cuadernito, ¿viste? Sí, o sea, después, ¿qué te puedo decir? Yo creo que también como sociedad estamos un poco sensibles, hablando ya desde otros puntos de vista, estamos todavía un poco sensibles del momento en el que estamos, salir de la pandemia, de un montón de cuestiones que todavía la sociedad está expresando con estas emociones. Son como residuos emocionales, pienso yo, que cuando pasan momentos así, de la felicidad de algunos con mucho esfuerzo, después de todo lo que venimos pasando como sociedad, creo que eso alimenta un montón el alma y es lo que creo que se compartió de alguna manera, lo que decís vos, se viralizó, ¿no? Tal cual. Alejandro, es una posibilidad de hablar con todas las estudiantas y los estudiantes de la Argentina que están atravesando, que están viviendo la universidad, pero no todas las personas que están estudiando, que son parte del mundo académico, se pueden sentir de la misma manera que vos, porque muchas personas vienen desde un sector social acomodado, no tienen que enfrentar al andar por la calle cuestiones sociales que siguen siendo remanentes de una sociedad que se quedó en el siglo pasado. Y hay, por supuesto, una cuestión crucial que yo no conozco de tu vida, pero que es el ser de tan lejos, el ser de Salta y caminar por la capital. Nos estamos imaginando la cantidad de cuestiones arbitrarias que te tuviste que fumar, por decirlo de alguna manera, la discriminación en la calle, y contanos, por favor, cómo es esto adentro de la universidad. ¿Hay discriminación? ¿Qué es lo que te pasó a vos? ¿Qué es lo que te marcó de alguna manera mientras hacías la carrera, Alejandro? Qué bueno y qué linda la pregunta. Mirá, para no ser tan extenso, a mí me marcó mucho. O sea, lo que vos dijiste al principio, cuando en la sociedad está la mirada extraña, ¿no?, que tienen del que viene del interior, del que habla distinto o el que se ve distinto, eso está bien explicado de tu parte, pero es como que uno también se va permeando eso, ¿no? Va creyendo que ese lugar al que esos ojos, esa mirada lo ponen en la sociedad, eso es lo que uno le toca, es lo que uno es o lo que le corresponde. Uno también de repente se va permeando eso y se maneja así en la sociedad. Y cuando entré a la universidad pública, bueno, yo venía obviamente, ¿no?, permeado de esta mirada distintiva siempre, peyorativamente hablando. Y creo que ahí pude encontrar otro tipo también de mirada, otro tipo de digamos, del estudio, de estar, de compartir, que fue muy distinto, por lo menos no, tal vez en algún momento siempre hay alguien que todavía le cuesta, pero en todo lo general de la universidad tiene una mirada muy, muy social, de incluir, de entender, de escuchar, de tratar de comprender y sobre todo de poder incluir a nosotros que por ahí tenemos, como decís vos, otro esfuerzo. Venimos de otra cancha y eso también se presenta como ventaja y dificultad al mismo tiempo. Y ahí cuando tenés gente que te apoya, que sabés que está mirando las cosas como vos, con la idea de mejorar siempre cualquier cosa, te das cuenta que, bueno, que está mal pensar que a uno le toca vivir bajo esa mirada de prejuicio constante, sino que, bueno, todos nos merecemos un lugar, un espacio, ser escuchados, ser correspondidos, y la universidad me dio eso. La universidad te dio eso. Y nos bueno, yo también estoy imaginándome lo que vos y otras compañeras y compañeros marrones, podríamos decir, porque sos norteño, porque sos del interior, le aportan a una comunidad que, bueno, que tendrá que crecer también, esperamos, digo, del mundo universitario, que nos ayude al resto de la sociedad a crecer para ese lado, porque la inclusión es para todos lados que funciona, y cuando aceptamos eso, empezamos a entender que si no incluimos, estamos perdiendo, no es que nos quedamos con la mejor parte, estamos perdiendo de crecer y de capitalizar lo que cada quien tiene para aportar, sobre todo cuando, bueno, cuando la mirada es de una persona joven, cuando las fuerzas y la vitalidad que aportan a todo el conjunto, sobre todo a través del trabajo, Alejandro, puede llegar a ser tan formidable, tan potente. Hay en lo que decís un reconocimiento de la importancia de la educación pública y es un momento muy bravo para la democracia argentina porque están jugándose las elecciones. Más o menos ya sabés de qué iría la pregunta si la pudiera terminar de formular. Pero ¿cómo la ves y qué le dirías a personas que por ahí tienen tu edad, Alejandro, y que están en la universidad, que están en alguna facultad y que nos estén escuchando ahora? Bueno, son casi que dos preguntas o dos puntitos ahí. Por un lado, ¿qué pienso? Yo creo que, la política es así, primero, y creo que la gente, sobre todo la juventud, por lo menos que con la que yo puedo estar en contacto, creo que está muy acostumbrada y está como en una necesidad constante de inmediatamente resolver cosas o que se le resuelvan cosas. Y creo que ese es el único acierto o planteo que puede tener este Milei, digamos, con el hecho de que quiere reformular, recambiar, modificar todo, pero a la larga en realidad creo que no beneficia, no tiene sentido, es difícil, no es que a la Argentina la da vuelta con una elección, y creo que ahí va a haber mucha desilusión por parte de esa juventud que está apoyando esa especie de cambio, que creo que en realidad no es ningún tipo de cambio. Y eso por un lado, y después por otro lado, lo que me decías de hablarle a los jóvenes, varones, mujeres que se estén preparando en la universidad, yo creo que simplemente les daría ánimo, compartir mi experiencia, creo que es compartir además las ganas de querer, como decía, cambiar la realidad de uno, si no le gusta a uno donde nació, pero simplemente eso, que no se olviden que no nadie es perfecto, no hay que ser perfecto en la universidad tampoco, hay que equivocarse y seguir intentando simplemente, y para conseguir y lo que queremos no hay que venir de ningún lado, no importa si tenés plata o no tenés plata, con la educación, como decías hace rato vos, se puede dignificar y trabajar y después hacer los cambios que uno quiere. Así que simplemente ánimo y espero que les pueda ayudar todo lo que yo les pueda contar en esta entrevista. Muy bien, muy bien. Alejandro, bueno, nada, ya te suelto. Pero bueno, te suelto, te daría un abrazo, pero te quiero soltar y todavía no te pregunté por qué elegiste arquitectura, Alejandro. Por un montón de cuestiones. Pero principalmente porque faltaba un profesional en mi familia. Y arquitectura se relacionaba mucho con algunas necesidades que había en la casa, como que no sé quién iba a hacer la casa, no se podía pagar un arquitecto, así que eso fue como simbólicamente lo más importante. Y después porque, bueno, particularmente me gusta todo lo que es la disciplina y el diseño y toda esa parte me parece muy interesante. Súper. Un poco de todo. Che, la verdad es que las respuestas son muy sencillas, muy sí, entendibles y también son sintéticas, como que son tiros bien apuntados, bien pegados. Alejandro, esto habla también de, bueno, de lo que genera la universidad pública, de también de tu capacidad, y de cómo, si regamos bien la plantita, vamos a tener excelentes frutos. Sí. Insisto con la sensación desde el principio de sí, orgullo, Alejandro. Y no bueno, queda más que decirte gracias. Bueno, gracias por eso de nuevo, por el momento. Y yo también estoy muy orgulloso, sobre todo de la universidad pública que tenemos. Así que muchas gracias por el llamado. Muchas gracias. Un saludo enorme para ustedes. Un abrazo, Alejandro. Adiós. Que tengas buena jornada. Hasta luego. Le podríamos mandar también un cariño a esa mamá soltera.